Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora sí, me arreglé el maquillaje y el peinado, así que muy buenas tardes, bienvenidos a Club 60. Una tarde muy agradable, leve viento, fresquito, gracias a Dios, está lindo. Estamos aquí, en la, como todos los martes, a partir de la hora 16, en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Todas las redes sociales, está presente Box 102.9, quilmeño de corazón. ¿Y quién les habla? Adrián Pontari. Bueno, como todos los martes, con ganas de compartir con ustedes toda esta música que para mí significa, bueno, es parte de la vida de cada uno, depende de cómo uno lo toma, ¿no? Siempre hay algunas cosas que uno dice, ¿qué es la mejor música? Ah, perdón, pero vamos a, ante todo, primero vamos a presentar también la gran colaboración, invalorable y profesional colaboración, ¿viste? Está bien así, Damián. Del señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire. Les quería decir justamente, en realidad la música es la que produce emoción según el momento, el lugar, con que el tiempo tiene también un valor agregado en nuestro corazón y también en nuestra mente, ¿no? Donde nace este recuerdo, siempre la mejor música, no hay una mejor música, cada cual tiene la que te provoca sensaciones por recuerdos, te alegra, o te da felicidad en el momento, recordás amigos, anécdotas y lugares y ocasiones que determinan por ahí que la música tuvo su presencia, ¿no? Como hablamos siempre, los perfumes y algunos lugares y olores, también algunas fragancias de comida, como no, el tuco de la vieja, cómo no se iba a olvidar, o algunas otras cosas. El olor a taller que había en el taller de mi viejo, y yo me encantaba ir al taller cuando me portaba bien, me dejaba entrar a trabajar, y después sí, trabajé bastante tiempo con él porque me gustaba. Tal es así que, bueno, mis primeros 6 años fueron estudios de la industria metalúrgica y después, bueno, me derivé para otros lados, pero fue por razones nada más de que uno quería, encuentra después vocación. Siendo muy joven, uno a veces se entusiasma con alguna cosa y la vida después, o las oportunidades, o inclusive te da, aparecen otras cosas que te hacen cambiar, y es lo que sucede y sucedía mucho en nuestra generación, ¿no? Es decir, el tema era o estudiar o trabajar, y a veces también hacíamos las dos cosas, como el caso de una gran playa de muchachos, trabajábamos de día y yo justamente laburaba en el taller de mi viejo, y a la tarde bañito y Avellaneda a estudiar. Así que y bueno, ese era el la mayoría de los muchachos de la barra hacíamos eso, ¿no? Salvo algunas pocas excepciones que por ahí podían estudiar durante el día, bueno, los demás hacíamos esa cosa. Y gracias a Dios, eso nos dio también algún tipo de disciplina para después encarar la vida, ¿no? Así que bueno, amigos, por eso hablábamos de la música, y la música es la que a vos te lleva a donde vos querés ir, o lo que vos, a donde vos llegaste, donde estuviste y donde fuiste feliz. O también hay momentos tristes, pero creo que ahora esos realmente son para dejarlos en un costado, ya es inútil, digamos, darle bola a ese tipo de cosas, ¿no? Ser medio sádico. Bueno, tiene un nombre que no lo tengo. Uno es sádico y el otro es como era, el que se faja. El sadismo es el que vos haces daño a la persona. Y el otro es el que vos te haces, tenés el instinto propio de hacerte daño a vos. Bueno, ya lo vamos a descubrir. Si alguno lo sabe, que me lo diga. Porque se me trabó, ¿viste? Es el alma, ¿eh? Es el almanaque, digo. Bueno, seguimos. Vamos a empezar con la música, mejor dicho. Seguimos. ¿Qué vamos a seguir si no empezamos todavía? ¿Qué me decís vos, Padilla? Me dice usted, me dice que ya estamos terminando. ¿Se quiere ir usted? No, yo sé que a usted también le gusta. Y recién se sienta, por supuesto. Así que estamos para acá para pasar las mismas también. Tanto como ustedes. Ray Conniff, ese famoso director de orquesta, que también compositor, que fue el señor Ray Conniff. Y un tema que tuvo en sus años 80, tuvo también un éxito, no en la versión esta de Ray Conniff, es orquestada con coro, por supuesto, sino de un señor que se llamaba, ya le voy a decir cómo, primero vamos a ver el tema y después lo pasamos, pues si no seguimos hablando. Feeling, sentimiento, sí señor, Morris Albert, sí, que era el famoso brasilero que creó este hermoso tema en la versión de Ray Conniff orquestada con orquesta y coro, valga la redundancia. Dale, vamos. Sí, señor. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. www.fmradiobox.com. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, saludos a Córdoba, Río de Janeiro, a los amigos de Quilmes, de Bernal, todos que siempre saludan y están ahí cerquita de la radio o del equipo. Les mandamos un saludo y empezamos también a darle un poquito de ritmo con Guess Who. Es una banda canadiense de rock fundada ya por el 65. Logró sus primeros éxitos importantes a finales de los 60. Y a partir de ahí sí, no la pararon más. Hicieron repercusión internacional con un montón de temas, de los cuales todos conocidos: American Woman, Undun, Esos Ojos, American Woman. Un montón de temas que los vamos a escuchar. Yo, como el siempre, el contra de siempre, vamos a escuchar un tema que a mí me gusta y que no es precisamente que figura como los grandes éxitos. Debería serlo. Ustedes me lo dirán. Ahora lo van a escuchar. Guess Who y Aplausos para el Hombre Lobo. Qué título, ¿eh? So baby, just one kiss. She said no, no, no. Romance ain't keeping me alive. I said, hey babe, do you wanna coo coo coo? She said I. So I was left out in the cold. I said, you're what I've been dreaming of. She said I don't want to know. Oh, you know she was digging the cat out of the radio. Clap for the Wolfman, he gon' reach your record high. Yes, baby, I'm your doctor of love. Clap for the Wolfman, you gon' dig him till the day you die. FM RadioBox.com. 75 or 80 miles an hour, she hums slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. But how was I to bide my time? I said, hey, babe, do you want a coo-coo-coo? She said, I. Said, I'm about to overload. I said, you're what I've been living for. She said, I don't want to know. Oh, you thought she was digging you, but she was digging me. Clap for the Wolfman, he gon' reach your record high. As long as you got the curves, baby, I got the angles. Clap for the Wolfman, you gon' dig him till the day you die. It's all according to how your boogaloo situation stands, you understand? Clap for the Wolfman, he gon' reach your record high. You ain't gon' get him, cause I got him. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Vamos a lo lento ahora un poquitito, vamos a descansar. Lindo ritmo, me encantó. Saludos también a Henry Nelson y a Danny Cabucci, están en Miami en este momento. Un gran saludo, amigo. Sí, la hemos compartido muy lindas buenas noches también, tocando por ahí. Así que te mandamos un gran saludo. Gracias por tu saludo. Y seguimos adelante entonces. Johnny Rivers, Bailando Lento. ¿Te gusta? Vamos a bailar lento. Radio Box. Radio Box. It's late at night and we're all alone. Just the music on the radio. No one's coming, no one's gone. The telephone. Just me and you. The lights down low, and we're slow dancing, swaying to the music. Slow dancing, just me and my girl. Slow dancing, swaying to the music. No one else in the whole wide world, just you. Lights are low, shadows dancing all across the wall. Music's playing so soft and slow. Rest of the world so far away and small. When we're slow dancing, swaying to the music. Slow dancing. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Club 60, obviamente, por la voz. Sí, señor, los cuatro que marcaron un antes y un después de la música y hasta inclusive de la cultura juvenil. Beatles, sí, señor, y Boys, muchachos, el título. Through fingertips, say, hey, bop, shoo, bop, bop, shoo, Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer un poquito también, qué lindo el tema, ¿eh? Venía con todo, ¿eh? Bien, hay una señora, Tammy Wynette, sí, una gran cantante, compositora de estadounidense, de Estados, bueno, sí, estadounidense, donde va a ser, de Bernal, ¿no es? Considerada una de las mujeres vocalistas femeninas del género, nominada la primera dama del country, de la música country. Entre los años 60 y 70 obtuvo sus mejores éxitos en ventas. Tammy Wynette espera por tu hombre. Ese es el tema que vamos a escuchar de esa hermosa música. Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, ¿qué tenemos ahora? La señora Ellen Reddy y un hermoso tema también, ¿eh? El tema, Angie Baby, cortito. You live your life in the songs you hear on the rock and roll radio. And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touched, you know, Angie baby. Lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor, but they always seem to fade away when your daddy taps on your door. Angie girl, are you all right? Tell the radio good night, all alone once more, Angie baby. Angie baby, you're a special lady, living in a world of make-believe. Well, maybe. Stopping at her house is a neighbor boy with evil on his mind, 'cause he's been peeking in Angie's room at night through her window blind. I see you

Sí, señor. Esto, lo que empezamos a escuchar, el primer sonido de que lo que va a ser el señor Caetano Veloso, músico y activista político, también es brasileño, considerado como uno de los grandes cantantes del siglo. Ojo, también es poeta y también cineasta, porque ha hecho películas. Y es nada menos que el otro monstruo de la canción brasilera internacional, que es María Bethânia. Así que, que es una de las grandes también emprendedores también de los que llamaron tropicalísimos. Él difundió, digamos, la música real, por decirlo así, la música clásica brasileña en todo el mundo. Vamos a escuchar, porque es un amante del samba, ¿no? Que es el más popular de todos los ritmos y más es popular, punto y aparte. El tema Samba en Paz, un lindo tema. O samba vai crescer quando o povo perceber que é o dono da jogada. O samba vai vencer, pelas ruas vai correr uma grande batucada. Samba não vai chorar mais, a gente vai cantar, o mundo vai mudar e o povo vai cantar um grande samba em paz. WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor. Dire Straits. ¿Qué podemos hablar de Dire Straits? Y el grupazo, un grupazo con el líder Mark Knopfler, y hace este tema, el título, Cuando se trata de ti. If we can get along, we ought to be alone. And I'm wondering where'd you get that cold. Send my relief. I'm tired of being the villain of the piece. You can give me bedtime, tell me what I do. Like I'm always get a hard time on you when it comes to you. Say things that you didn't have to. Like I'm always get a hard. You only get one life, this I know it's time. I wanna get my licks in now before I go. Fire and love, the dead and cold. Gonna satisfy the hunger in my soul. You may give me bedtime, tell me what I do. Come on, let's get a heart. That you didn't have to. Come on, let's get a hard time on you when it comes to you. Mm-hmm. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Dónde estamos? Santana, Carlito Santana. ¿Y qué se necesita para tener tu amor? Sí. Oh,

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Richie Valens fue un músico, cantante, guitarrista mexicano, mexicano y mitad estadounidense, pionero de la movida del rock and roll y el uno del principio de todo, ¿no? Y fue el primero que cantó ese género en español, varios títulos como La Bamba, ¿se acuerdan La Bamba? Come On, Let's Go, Donna. Con solo 17 años después, bueno, falleció en un accidente aéreo, muy jovencito, en una gira, y ahí se dieron el palo en una gira en la misma avioneta, Buddy Holly, también uno de los grandes, y The Big Bopper, que también otro grupo, también el grupo entero se mató en esa gira. La gira la tenían que cumplir y hacían en plena tormenta, tenían que salir sí o sí, era bueno, y así varios tuvieron el mismo problema, el mismo Ricky Nelson también le pasó similar. Bueno, Ricky Valens, entonces vamos a hablar de este señor que va a ser We Belong Together. Estaremos siempre juntos, siempre juntos. Yes, we belong together for eternity. You're mine, your lips belong to me. Yes, they belong. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Sí, señor, los hermanos Carpenter, Richard y Karen, dúo musical de música pop, ¿eh? Un estilo suavezón, bien armonioso, arrancaron allá por el 68-69, estuvieron hasta el 83, más de una docena de álbumes, numerosos simples, programas televisivos, ¿qué más se le puede pedir? Todo un dúo exitoso, lamentablemente, un final trágico de una enfermedad realmente terrible para los hombres y las mujeres también, sobre todo, ¿no? Que es la anorexia. Bien, Carpenter y Sing a Song, canta una canción. Sing, sing a song, sing out loud, sing out

desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Vos ya sabes, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro. La que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos FATE y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomeríaelgalpón@hotmail.com. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes, aquí Xavier, el Cian Bretero del Cian Escuadra, te saluda y saluda a todos los oyentes del mejor programa de la tarde, Club 60 por Radio Box. Aquí escondido del jefe, que no me ve en estos momentos, porque está ocupado con la lista del reparto. A él no le gusta mucho que ande con el teléfono, así que bueno, lo estamos haciendo trampa. Bueno, como te prometí entonces en su momento, te voy a acercar la publicidad de los 60 por medio de este recuerdo con que muchos comenzamos a afeitarnos, yo heredando la maquinita del viejo y con este producto que con el cual me he hecho unos lindos tajos cuando no tenía mucha experiencia. Y bueno, de eso hace muchos, muchos años, así que te dejo la publicidad a ver si te acordás de este producto. Un abrazo grande, Adrián, y pronto estaremos por allí en el estudio. Un hombre decidido, que no puede decidirse si sigue usando la misma hoja Gillette Super Inoxidable o la cambia por una nueva. Gillette Super Inoxidable, usted nunca sabrá cuándo cambiarla. El secreto de su suavidad y larga duración está en su filo, con milagroso revestimiento de polímero. La Super Inoxidable de Gillette afeita tan suave por tanto tiempo que nunca sabrá cuándo cambiarla. Buenísima, realmente espectacular. Vos sabés que yo tengo, porque era fanático de de pibe, Nora Perlé, Betty Elizalde, vos te acordás, Mancilla, Modar en la Noche, tengo las presentaciones, así que me diste una idea, porque yo las tengo todas esas, porque lo escuchaba siempre los temas, y eran todos lo último que se escuchaba era de música, se escuchaba con la Nora Pernel, y había otros más también que los tengo. Los tengo todos, me olvido, viste, los tengo que memorizar o los tengo que leer ahora. Pero la verdad es que sí, todo eso lo tengo todo grabado. Hasta tengo a Héctor Larrea presentando rapidísimo. Así que un programa de música, de tango y de folclore creo también. Pero mi hijo antes de ir al colegio tenía... Porque el primer tema que escuchaba, el que pasaba, era un tema de Carlos Gardel. Siempre pasaban canciones de Carlos Gardel, Héctor Larrea, el primer tema. Entonces mi hijo estaba el micro esperando el escolar en la puerta y él se quedaba a escuchar, no quería irse hasta no terminar de escuchar a Carlos Gardel. al que vos conocés, Daniel, que Damián. Así que eso lo vamos a ir a juntar y vamos a compartirlo entonces, y bueno, cuando vengas, lo vamos a, bueno, yo voy a poniendo algunos para que entre en calor, pero ahí tengo unos cuantos, porque era fanático yo de esa música, de pibe, ¿no? De pibe ya siempre me gustó. Así que, ¿cómo? Sí, no, era una espectacular. Había otra más que no me acuerdo ahora también. Era Perla, creo. Bueno, ya me voy a acordar. Que las tengo las tres, porque eran los tres. Y después, bueno, estaba así, había varios más. Pedro Mancilla, creo que estaba en Modar en la Noche. Estaba, otro que yo, fanático, por digan lo que digan, Hugo Guerrero Martínez, el Negro Martínez, para mí. Con él me hizo comprar el libro Historia de la Estupidez Humana, un libro imperdible. Pero yo me lo escuchaba mientras viajaba, porque era la época que yo viajaba para el interior de la provincia en el coche, y escuchaba, él lo leía capítulos, y yo me los tragaba, me los devoraba. Así que dije, no, me compré el libro, está por ahí. Bueno, así que sí, va a ser un gustazo. Y bueno, seguimos entonces con la música, a ver qué tenemos. Para un cachito, que no estaba. Me entusiasmé y ya me olvidé dónde estaba parado. Vimos Carpenter, recién fue lo último que vimos, ¿sí? Entonces, hacemos James Ingram, Just Once. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just one. What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. The Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Are we going wrong? Just once, can we find a way to find? Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Il signore Nicola Di Bari e Il cuore è uno zingaro. Un hermoso tenace. Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo. Piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte. Non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. E si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle, sì. Ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Club 60. El dúo Blue Diamond, un dúo de cantante indonesio, mira que emigraron a Holanda, donde incursionaron en el rock and roll, que estaba siendo un éxito mundial en ese momento, en su primer momento, que fueron uno que, en realidad fue Ramona el primer tema que hicieron, que era de una película de cual la estrella era Dolores del Río. Estamos hablando de los años 50 y pico, ¿no? Este tema se instaló entre los primeros lugares de la lista ahí en Estados Unidos y en Europa, y a partir de ahí esto empezaron a hacer gira por toda Europa y América Latina, Oceanía. Realmente arrancaron allá por el 60, para ser más preciso, me acordé ahora, y estuvieron hasta el 2000, hasta hace poco, hace 24 años. Pero hasta ahí el Blue Diamond era este grupo indonesio. Vamos a escuchar de ellos. Bendito el día que te encontré. No. FMRadiobox.com. Uno de los grandes, también es un gran pianista, cantante, arreglista, obviamente, generalmente productor discográfico también estadounidense. Arrancó allá por 73, 72, 74, 73, por ahí. Y actualmente sigue haciendo apariciones muy esporádicas, pero sigue en los arreglos de la... De los temas, y también compone para otros estrellas de la música. El señor Barry Manilow, el verdadero nombre Barry Alain Pincus. Bueno, va a ser ese un tema recontra conocido por todo el mundo, que realmente fue un éxito. Mandy. Another day, happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized. How happy you made me, oh man. Well, you came and you gave, well, I'll take it. But I sent you. Stop me from shaking. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Hay una banda danesa formada ya por el 79, aún activa, mundialmente famosa por sus canciones Sunshine Reggae, ¿se acuerdan? Allá por 1982, creo que es el tema. Y White Horse, también otro también de 1983. Y algunos 10 álbumes hizo el de este grupo. Laid Back y No Puedo Vivir Sin Amor. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Lourables, quizás está invitado a... ¿Lo invitamos a...? Sí, ¿no? Cuando llega la noche, es el título de este señor Lourables. Lourables es un compositor, actor, cantante... Actor de doblaje en los dibujos animados. Yo siempre me acuerdo porque hacía varios personajes. Por el tipo de voz que hacía siempre

Box. Todos los martes de 16 a 18 horas. Percy Sledge, uno de los grandes cantantes también que dio de Estados Unidos. Y el tema es: ¿si amarte está mal? Next piano player. If I could never see you, if I could never hold you, if I could never touch your face or feel your warm embrace, I'd still remember talking, I'd still remember laughing, I'd still remember loving a lot, just touching you. Babe, I've not forgot, 'cause everything bring it back. No, it's just bringing it back. A familiar place or a familiar face just brings it all back. And everything's bringing it back. Good songs bringing it back. And even after so much time, you know, everything's bringing it back. Thinking in my solitude, wondering about your attitude, thinking maybe that your love has died. But there it is, I can see it in your eyes, and you look a sweet surrender with a touch of too much sadness. 'Cause I hurt you so, you know your sorrow shows. You just can't stay, oh, but you can't let go. 'Cause everything's bringing it back. You know it's just bringing it back. A familiar place or a familiar face just brings it all back. And everything's bringing it back. Good songs bringing it back. And even after so much time, you know, everything's bringing it back. And everything's bringing it back. Good songs bringing it back. And even after so much time, you know, everything's bringing it back. Club 60, obviamente, por la Vox. No, perdón, amigos, era Elvis Presley, tráelo de vuelta, es el título. Así que ahora sí, me parecía, algo había dicho mal, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, Percy Sledge y Si amarte está mal. I don't wanna be right. If being right means being without you, I'd rather live a wrongdoing life. Your mama and daddy said it's a shame, it's a downright disgrace. But long as I got you by my side, I don't care what your people say. Your friends tell you it's no future in loving a married man. If I can't see you when I want to, I'll see you when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Am I wrong for so deeply in love with you? Knowing I got a wife and two little children depending on me too. That needs me just as much. Por www.fmradiobox.com. Este grupo es un grupo de estadounidense de género doo-wop. Es un género de música bop, pop, pero con una implementación de juegos de vocales que no quieren decir nada, no es una palabra, sino simplemente son voces, pero que acompañan, hacen la voz de instrumento, es una apoyatura instrumental vocal, digamos, ¿no? Y este grupo fue formado ya en el 59, que obtuvieron ese mismo año su hit Desde Que No Te Tengo, un temazo, y le siguieron otros pues, éxitos de Suar, Centavos del Cielo, un montón de temas, ¿no? Ah, Gustavo, antes te contesto, te digo, yo me equivoqué, perdón, sí, porque en vez de Percy Sledge, en realidad era Elvis Presley, pero te comento, no, yo te lo digo en voz baja. Damián pijotea la luz, entonces yo no puedo leer bien. Lo pensé y me voy a traer una linterna. Así que una linterna esa para poner en la cabeza. Me está dando idea, una linterna de minero. Es decir, no me va a prender la luz. Está claro la cosa, ¿no? Así que, bueno, sí, le pifié, ¿qué quiere que te diga? Pero bueno, ahora sí, lo vamos a arreglar. Skyliners, este tema que te decía, esta gente estadounidense, y va a ser un hermoso tema, ¿eh? Esto, lo juro, es el título, ¿eh? Sí, sí. Time itself is through. 60. La señora Petula Clark, cantante, actriz, compositora británica, nada menos, reconocida por su popularidad en las canciones de allá de los años 60, actuó en muchas películas musicales. Yo recuerdo una sola que la verdad la rompía, Adiós Mr. Chips. ¿Te acuerdan ustedes? Una película que veíamos todos los chicos en su momento. Petula Clark, y nos va a cantar La Canción de Mi Vida. Everyone has a song that belongs to their life, that'll go on and on through the years of their life. There's a wonderful song, one that you brought to me, and I look on this song as my life's symphony. Every tear, every laugh, every step of the way, I recall what was wrong and the things that were right, and each moment. Todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los temas que realmente me traen un dulce recuerdo, mis 15, 16 años, la Verdi, la coral, la Sociedad Coral Italiana Giuseppe Verdi, los bailables de los domingos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, 11 y media de la noche va. Y estaba, y después lo último, pasaban por ejemplo. Ahí va Zanicchi. No, primero vamos a ver a Roberto Carlos. Perdón. Pero después, porque yo ya me embalaba, ¿viste? Porque cuando lo vi, sí, no, pero puse error. Sí, no, sí, ahora ya lo viste, lo rejuno. Sí, ya aprendí un fósforo, por eso ahora pude ver Lier Río. Roberto Carlos, sí, nuestra canción, nos ha cansado. Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. www.fmradiovox.com. Ahora sí, los primeros acordes nos dicen que la Iwa Zanicki nos regala justamente, les decía, los grandes recuerdos de cuando era pibe, 15, 16 años, bailábamos en las vespertinas en el club ahí, en la coral italiana, acá en Bernal. Así que bueno, escucho con muchas ganas a la Tana Iwa Zanicki y Franoi. Entre nosotros. Franoi, è finita così. Domani non ritornerai più. Piacere. Margarita, conté. Così è finita, così è finita, così è finita. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Get out of my mind. Sí, señor, Gary Peckett. Y el de Union Gate, Gap o Gates, ¿no? ¿No es cierto? Usted que sabe muy Gap, bueno, de California, fue un grupo de rock and pop de los finales de los 60. Sus más grandes éxitos fueron Woman Woman, Over You, Kiss Me Goodbye y Lady Will of Power. Usaban vestimenta, eso era lo personal, ¿no? Usaban vestimenta militar, pero de la guerra de la secesión, de la guerra civil de Estados Unidos allá por 1800, no sé, que no estoy seguro, pero creo que eran de los años de la guerra civil en Estados Unidos, así que y bueno, utilizaban esos uniformes vestidos de eso, ¿no? Así que se disolvió allá por el 71, había arrancado más o menos en creo que en el 60 y pico, ¿no? 66. Así que bueno, vamos a escuchar de este. También eran 4 o 5 temas que estaban muy buenos, ¿eh? Creo que Gary Paquet después se siguió cantando como solista, pero no tuvo mayor trascendencia, ¿eh? Young Girl, joven chica, jovencita, va. Así que vamos a escuchar a Gary Paquet, Young Union Gap. Get out of my mind, my love. Charms of a woman, you kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and now it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of mine. Better run, girl, you're much too young, girl. Beneath your perfume just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that common look is in your eyes. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un temazo de Ray Conniff, ¿sí? Ya estábamos como la como arrancamos el programa hoy con el mismo señor, el gran orquestador, director de orquesta, y un temazo, ¿eh? Si tú no me conoces aún, así que un temazo para escucharlo, lento, hermoso, luces a media luz, podés apagar las luces si querés, ponete las chatitas que te voy a sacar a bailar. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Ya? ¿Nos vamos? No, nos queda, no, nos vamos porque ya es hora, ya viene Marcelo. Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que haya sido de vuestro agrado. Un cordial saludo a todos los que nos están escuchando y a los que no nos escuchan también. La mejor semana que tengan sea esta y después las próximas, después las vamos a seguir deseando que sea también una buena vida, como decía el amigo acá, Tony Bennett. Y nos reencontramos, si el barbudo así lo desea, el próximo martes aquí en la FM Box 102.9. De Quilmes para todo el mundo. ¿Viste? Ah, no, así como no me voy a acordar. ¿Vos quién sos? Bueno, chau chicos, hasta el martes, chicas también, un abrazo y un beso grandote. Chau. Chau, gracias.